aproximadamente la séptima protesta que nosotros hacemos, hemos hecho frente al Congreso, hemos hecho frente a Plaza de Mayo, y queríamos dirigir directamente el pedido al presidente. Nos parecía que la quinta parecía como más, más representativo, porque la realidad es que pese a todos los reclamos y todas las reacciones, no hemos conseguido respuesta. Y el atraso de esto hace que aún, logrando que los pagos atrasados se pusieran al día, la continuidad de los servicios ya no se hace viable. Ese es el principal reclamo. También tenemos las dificultades de tener en muchas partes del país a las personas sin poder concurrir por el tema específico del programa incluido de salud, el traspaso del pago de transporte a las provincias, y también el tema de la situación todavía de riesgo en la revisión de las pensiones.